Bienvenidos, bienvenidos amigos de Vidas en Red a este nuevo directo. Hoy día 18 a las 18:36 directo en la emisora de Vidas en Red. Vidas en Red emitiendo de forma gratuita con caster.fm, la aplicación BAT y VLC y la mesa de mezclas Digital Voice Mirror. Y lo comentaba un poquito al principio, estoy siguiendo al amigo Titus Clan en Twitch. Ya sabéis, la plataforma Twitch, esta fantástica plataforma donde la gente emite en directo, y normalmente el contenido de Twitch no me parece muy interesante, más allá de algún gameplay, pero yo, para mí, personalmente, prefiero ver un gameplay en el que esté grabado y yo lo pueda ver cuando quiera. Pues, por ejemplo, ahora estoy viendo uno que me recomendó el amigo José Luis, pues estoy viendo un gameplay de Detroit Become Humans, creo que se llama, muy interesante, hecho en capítulos de una hora más o menos, y es como ver una película, ¿no? Twitch, en cambio, pues me parece de gente simplemente perdón, gente reaccionando a vídeos, reaccionando a videojuegos, gente muy joven, con muy pocas lecturas y con muy poco de qué decir, pero de charla, y una charla bastante intrascendente. No me llama mucho la atención Twitch. Sin embargo, hay un creador de contenido, porque para mí es precisamente eso, un creador de contenido, que se llama Titus Clan, que no sé cómo di con él, porque es de estas cosas que ya al final, como un sueño, ¿no? No sabes cómo has llegado allí. Pues él es un repartidor que emite por Twitch y lo tiene muy bien montado. Él tiene un decodificador, tiene un modem, tiene una, creo que es una Sony Action Cam, y el tipo tiene arneses que sujetan y ofrece una muy buena calidad. Buena calidad de audio, buena calidad de vídeo y sobre todo un streaming fluido. Ahora mismo está emitiendo en directo. De hecho, esta mañana empezó a emitir temprano, que fue muy interesante, y empezó a emitir temprano porque se ve que un día dijo: molaría repartir en una Harley, ya sabéis, las motos Harley Davidson, y había un tipo que le dijo: lo harás. Bueno, ese tipo es un seguidor que lo acabamos de ver ahora mismo, que el tipo tiene varias motos, y una de las motos que tiene es una Harley, y le ha dicho: toma, para que vayas a repartir. Y mira tú por dónde lleva el señor Titus Clan desde temprano en la mañana repartiendo montado en la Harley. Y Converso de Vidas en Red, pues mira tú por dónde, pues siguiéndole y siguiendo sus aventuras. Curiosamente, la zona por la que reparte es una zona que conozco bastante bien, porque tengo muchos amigos que vienen por ahí. Y ya os conté una vez que me encontré con Titus trabajando por el centro, pues creo que era la zona de Diego de León. Y ahí me lo encontré, y ahora pues nada, estaba Titus esperando a recoger un pedido, que no es una hora, no es una hora muy buena para coger pedidos. Y el dueño de la moto le ha dicho: espérate que voy. Y ha llegado el dueño de la moto con otra moto, y ahora mismo están dándose una vuelta en moto por San Chinarro. La verdad que muy chula la Harley, y Titus está alucinando. La verdad es que da gusto verlo. Y ahora os doy una reflexión sobre este tema, porque lo que está pasando con internet es algo de lo que no estamos siendo muy conscientes. Hace tiempo escuché al fantástico escritor argentino Hernán Cassiari decir que hablando de los escritores, ¿no? Decir que las editoriales, pues que aquello era un rollo, que se llevaban un montón de dinero, que había montones de intermediarios y que vender muchísimo para llevarte migajas no era algo que le agradara. Así que él decidió autopublicarse, pero decidió que el camino para autopublicarse no solo ganar dinero, sino vivir de sus escritos, de sus libros, pasaba por construir una comunidad y cuidar de esa comunidad. Y aquellas palabras se me quedaron bien grabadas, porque es muy cierto lo que dijo el argentino Hernán Cassiari. Crea una comunidad, cuida de tu comunidad. Y ahora mismo él vende sus libros, y lo que hace es que él los envía personalmente, firmados y dedicados para el comprador, lo cual obviamente le aporta un valor extraordinario. Y lo que está haciendo Titus Klang es exactamente eso. Titus está creando una comunidad y ahora mismo no lo puedo decir a ciencia cierta, pero él está ganando más dinero con Twitch de lo que gana como repartidor. Y no solo eso, sino que además está adquiriendo una serie de habilidades, de conocimientos, y está construyendo una comunidad de gente que le aprecia y que confía en él lo suficiente como para dejarle una Harley Davidson. Yo te hago una pregunta. Si tú tuvieras una Harley Davidson, ¿se le dejarías a un desconocido? Bueno, la respuesta, no hay nadie tan tan necio como para decir, sí, yo se la dejo a cualquiera, no. Ahora, ¿qué tiene un creador de contenido al que solo ves por la pantalla, pero de alguna manera te llegas a conectar con él y a pensar, mira, yo a este tío lo conozco, o sea, nunca lo he visto cara a cara, no sé quién es su familia, no sé cómo funciona, pero yo lo conozco y me puedo fiar de él, hasta el punto de que le dejo una Harley? Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día en internet y en los medios sociales. Hay gente que está creando contenido y, por ejemplo, en mi caso, yo no soy alguien de ver televisión, no veo televisión. Grabo televisión. Ahora mismo lo que estoy viendo de televisión es FBI, que ha vuelto la nueva temporada de FBI, que lo veo con mi mujer. Y los sábados por la mañana veo un reality mientras desayunamos, que es divertido, que se llama Tu casa a juicio, del canal este, ¿cómo se llama? Bueno, es un canalillo de estos, y es un reality que lleva ya muchos años, que ha llegado aquí a España y que va sobre reforma de casas. Una cosa, sí, está entretenida y lo vemos juntos. Pero no veo televisión. Pero sí veo a Titus Klang. Lo único que a las horas a las que yo me muevo, pues yo a veces tengo cosas que hacer. O tengo reuniones de iglesia, o tengo que llevar a mi mujer o recogerla, ¿no? Y dice Manu Wild, el instinto humano puede detectar buena gente o gente no de fiar en el 2.0 y en el 1.0. Y eso es cierto. Mira, ahora estaba escuchando, los que lleváis tiempo escuchando, y el señor Manu Wire, habría que darle un premio, por lo menos el reconocimiento público, de que lleva casi 8 horas escuchando esta emisora. Y uno de los podcasts que he puesto, que está en mi lista de podcasts favoritos, es un podcast donde sale el señor Comercial Geek hablando de las jornadas de podcasting en Málaga. ¿Ok? Y en estas jornadas, pues él se dedica a hacer comentarios, pues sobre gente que él conoce del 2.0. Uno de ellos, Emilcar, y otro de ellos, un señor que se llama Sune, que tenía un podcast que se llama La Sunecracia, que hoy me he metido en iVoox y ya desde el 2016 no graba. Madre mía, la de tiempo que ha pasado. Y empezó con mucha fuerza, no sé si se ha reinventado, ¿no? Quizás sí, porque no le sigo la pista. Y lo que comentaba el señor Comercial Geek es que él había visto que en los podcasts el señor Emilcar, obviamente esto es una apreciación de Comercial Geek, que el señor Emilcar pues es un tío muy amable, muy afable, con buen humor en los podcasts, pero que en persona era frío y distante, y gente que se había acercado a saludarle pues se había llevado un chasco al encontrarse la indiferencia del podcaster. En el caso de Sune, pues él, bueno, lo cuenta y lo podéis escuchar en el stream que tengo. El stream que tengo de podcast favoritos dura 40 horas. Es decir, si os queréis escuchar la playlist de mis podcast favoritos, que dura 40 horas, ahí la tenéis. 40 horas, ¿eh? Nada más y nada menos. Entonces, comenta Sune y comenta, bueno, una serie de diferencias que llegamos a tener. Yo realmente no tuve diferencias con ellos, pero cuando ellos estuvieron en la junta de la gente que organiza un poco el podcasting, pues yo planteé una serie de preguntas que se las tomaron muy mal. Y las preguntas que les hice fueron unas preguntas, creo yo, que bastante lógicas. Si el concurso este que tenían de podcasting, los premios de podcasting, era un premio para podcast en habla española, ¿por qué los podcasters de América Latina no podían participar? Y bueno, esa pregunta no cayó bien, y no solo no cayó bien, sino que recibí algunos correos desafortunados. Uno de ellos era un correo donde me llamaban a capítulo, es decir, a ver, queremos que hablar contigo y queremos reunirte, y entonces era una especie de convocatoria a reunirme con unos cuantos de ellos, donde me iban a leer la cartilla. Y me negué, ¿no? Digo, yo no, en fin, yo no tengo edad para esto. La pregunta cayó mal, y luego, al poco tiempo de aquello que pasó, que fue, obviamente, fue una tontería sin importancia, pues en un podcast que ellos hacían se burlaron de Miguel Ángel Cabrera. A mí me molestó. Alguien descubrió entre comillas, que había un tipo que se llamaba Miguel Ángel Cabrera, que era excomponente de Camela y que ahora hacía podcast. Y entonces se dedicaron a sacar algunos clips de audio, a unos extractos de audio, para reírse de él. Y se rieron de él. Miguel Ángel no le dio ninguna importancia. No le dio ninguna importancia. Pero a mí me fastidió. Y entonces grabé un podcast que se llama Payasos sin Gracia. Payasos sin Gracia. Claro, esta gente que tenían ese podcast era un podcast de podcast. Es decir, esto es un fenómeno muy curioso que ocurre en el mundo del podcasting, y no sé si sigue ocurriendo. Son podcasts cuya temática son otros podcasts, y podcasts cuya temática es el podcast. Es decir, es el metapodcasting, ¿no? Vamos a hablar del podcasting y de cómo tener éxito en el podcast. Lo único que ocurre es que la gente que habla de eso son gente que no tienen éxito en el podcasting. Eso sí, se dedican a esos podcasts a invitar a podcasts que tienen más oyentes que ellos para, de alguna forma, crecer. Lo cual es un crecimiento que en algunos casos funciona, lo reconozco, y en otros no. Y esta época era de esto, era una tertulia de gente, pero que mira tú por dónde, cometieron el error de faltarle el respeto a Miguel Ángel Cabrera, que es un tipo, y era en ese momento un tipo muy conocido, y cometieron el error de que hay un tío que se llama Converso, de Vidas en Red, que tiene un gran aprecio a Miguel Ángel Cabrera, y grabé un podcast quejándome del tratamiento y de cómo se habían burlado de un tío al que no conocían. Y aquí se juntaron, eso fue un poco la tormenta perfecta. Se juntó el hambre con las ganas de comer. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que los seguidores de Cabrera se enfadaron y hubo reacciones por Twitter. Los seguidores de Converso de Vidas en Red se enfadaron y hubo también reacciones. Y el podcast Payaso sin Gracia fue bastante escuchado y obviamente se lo dijeron a ellos, ¿no? A cada uno de los integrantes de este grupito, pues le dijeron, oye, hay un tío que se llama Converso, que está bastante enfadado, que ha grabado este podcast quejándose. Y aquello les explotó un poco en las manos. Primero, y esto me pareció un poco feo, se dieron cuenta de que se habían metido con alguien popular y querido, que es Miguel Ángel Cabrera. Las dos cosas. Y habían quedado mal. Entonces, medio pidieron disculpas. Ya sabéis, alguna gente cómo pide disculpas, ¿no? Bueno, que no sé qué, que no sabíamos, pero qué tal, que no era intención. Pero bueno, ofendisteis. Y luego, la reacción conmigo pues fue enfado e indignación. Que qué falta, bueno. Indirectamente se refirieron a mí, pero sí dijeron el título del podcast Payaso sin Gracia, que todavía debe de estar por ahí. Y este que estaba ahí, y toda esta explicación tan larga que estoy dando, este que estaba ahí es este señor Sune, que resulta que Abel se lo encontró, y este tipo pues intentó justificarse. Y según cuenta Abel que ocurrió, pues este tipo intentó hablar de mí diciendo que es que Converso, que es muy listo y que se ha hecho la víctima y que ha utilizado todo esto para tal. Y bueno, lo que pasa es que no sabe Sune, bueno, primero que Comercial Geek estaba totalmente al tanto de lo que había pasado, totalmente al tanto de quién era este tipo, y que además Comercial Geek no solo conoce a Cabrera, sino que además se ha reunido con Cabrera, cosa que yo todavía no he conseguido en 1.0. En 2.0 sí, porque hemos tenido alguna tertulia y en el canal de YouTube hemos tenido alguna conversación, ¿no? Así que, bueno, estos son los chascarrillos de del mundo del podcasting, ¿no? Y escuchando yo mi propia radio, escuchando la propia playlist que tengo con estos podcasts que yo le llamo podcasts épicos, pues me he encontrado pues con esas guerras, esas rencillas que hemos tenido en el pasado. Con una señora a la que el señor Caminero Geek llamaba Doña Jailbreak. ¿Os acordáis? No vamos a decir el nombre, no vamos a decir el nombre porque ha pasado mucho tiempo, la gente cambia y la gente tiene derecho a haber cometido errores. Esta Doña Jailbreak, pues era una podcaster que empezó a tener su relevancia, que hablaba de iPhone y de estas cosas. Luego me han comentado Comercial Geek que ha cambiado totalmente de, digamos, de temática y ahora mismo ha hecho una especie de reality vendiendo sus intimidades y sus relaciones con sus parejas. Pero que en ese momento, sí, me pregunta Andrés si estoy en directo. Espera un momento que le voy a responder a Andrés Ramos. A ver, ¿dónde estás, Andrés? Que no te veo. Y el señor a ver. Yo recibí un mensaje, pero no lo veo ahora. Ah, lo veo en Twitter, sí. Y le digo que sí. Es que por eso yo lo veía. Estoy en directo. Pues esta fue una de las historias que hubo. Una historia muy triste, de la que ya he hablado bastante en el pasado, porque ese tipo de rencillas le provocaron un gran sufrimiento a un amigo muy querido de Vidas en Red, que le provocaron, pues, que hubo gente muy mala, con muy mala intención, y gente que espero que la vida y el futuro les devuelva la jugarreta que le hicieron a este hombre, que fue un podcaster que perdió su trabajo por otro podcast pendenciero, rencoroso, que se tomó la molestia de difamarle a sus propios jefes, y eso tuvo como consecuencia la pérdida de empleo de un tipo que es padre de familia. En fin, una historia muy triste de la que hemos hablado en el pasado y que fue una historia que nos hizo reflexionar a todos sobre lo importante que es, en la medida de lo posible, evitar decir o hablar de más y decir datos personales cuando, pues bueno, cuando pueden usar, ser usados en tu contra, ¿no? ¿Conocéis la expresión esa de todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra? Pues eso, ¿no? Hay un chat donde algunos están escribiendo, perdonad que no haya dicho nada. Dice alguien, dice Oliver Navani, el de mis movidas en Twitch, a veces lo veo, es un ingeniero que sabe de todo. ¿A qué hora se ha empezado el directo? Pues no sé cuánto llevo, pero lo puedo decir ahora mismo porque la aplicación Boot llevo 20 minutos de directo. Dice, en YouTube pasa mucho, mucho, mucho. ¿Habéis conseguido poner el link de Vidas en Red en Radio Playera? En Radio Player, me imagino, me da fallo de autenticación. Lo lógico es que si no le gusta que no le escuchen, y es una enorme falta de respeto criticar por maldad. Lo lógico es que si no le gusta que no lo escuchen, efectivamente. Y es una enorme falta de respeto criticar por maldad. Pues sí, sí. A ver, yo creo que podemos, desde el punto de partida de las ideas, yo puedo decir, Andrés Ramos, estoy, no tienes razón. O me ocurre con Nipegún, o sea, con Nipegún tengo una guerra continua, ¿no? Pues digo una cosa, Nipegún, pues no, Converso no tiene razón y tal. Pero eso lo respeto. Además, Nipegún es un tío que tiene argumentos. La que te puede argumentar, contraargumentar, y yo cuando no tengo argumentos no me los puedo inventar, me callo y ya está. ¿Qué vas a hacer, no? Pero yo respeto que haya... O sea, hay gente que cuando le debate ciertas cosas se lo toman como algo personal y no necesariamente personal. Es decir, eso que tú dices no es cierto o estás equivocado y estos son mis argumentos, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es caer en el personalismo. Y lo que nosotros llamamos las guerras podcaster, en realidad fue la burbuja del podcasting. Es decir, hubo un momento, hace unos cuantos años ya de esto, y el otro día, incluso en algún directo por YouTube con Andrés Ramos, hemos visto vídeos antiguos, pues hemos visto que hubo una época en la que empezó a crecer el podcasting y gente que yo creo que era un poco ajena al mundo de Internet, pues le embriagó el hecho de tener gente que te escucha, que te adulan, y que te citan. Ay, pues tal, y tienes tantos seguidores, y ahora tienes más, y ayer has crecido, y ahora te comentan y te dicen qué guapo eres. Y yo creo que el auténtico test de personalidad no son las dificultades únicamente. El auténtico test de personalidad es el éxito. Porque las dificultades pueden sacar lo mejor de ti, pero el éxito puede sacar lo peor de ti. Y yo creo que normalmente lo saca, ¿no? Hay un psicólogo que se llama Paul Tournier, que lo leo mucho, me gusta mucho, y él habla de personas que, y Tim Keller también lo comenta en uno de sus libros, gente que era encantadora, hablaba de una camarera que era encantadora, una mujer a la que todo el mundo quería, y era una camarera que soñaba con ser actriz. La chica llegó a ser actriz y actriz de éxito y se volvió una persona muy desagradable. ¿Qué pasó? Pues que el éxito puso de manifiesto lo que realmente ella era o su peor versión de sí misma. Muy bien, y vamos a abrir los micrófonos por aquellos que queráis participar. Pues ya sabéis que sois muy bienvenidos. Tenemos a 5 personas en el directo y que podéis entrar y podéis hacerlo de varias maneras. Una de las formas es mandando un mensaje por Telegram. Esa es una forma. Otra de las formas es mandando un audio correo a vidasenred@gmail.com. Y otra forma es llamarme por Skype. ¿Cómo me puedes llamar por Skype? Yo no sé si todavía hay gente que usa Skype. Pues podéis hacerlo a vidasenred@gmail.com. Voy a buscar la aplicación de Skype, que la tengo aquí. Y además creo que la aplicación de Skype tiene un chat donde, si no queréis hablar porque sois tímidos, podéis mandar un audiomensaje. Sin problema. Ahora, esta tarde, que hice también un mini directo, y algunos estuvisteis, os pedí que mandarais audios y además me comprometí a una cosa. El audio que me mandéis lo pongo sin escucharlo previamente. O sea, me la voy a jugar. Si alguien quiere mandarme un audio y mete la pata, no me queda otra que asumir el error y me lo como con patatas de primero. Mandadme un audio, audiollamada, mensaje de audio, nota de voz, lo que preferáis, audio, correo, también podéis hacerlo. Aquí tengo el correo abierto, Telegram abierto, Skype abierto, todo abierto en canal para aquel que quiera enviarme un mensaje y entrar en directo en Vidas en Red. Quiero aprovechar y hacer publicidad de un seguidor, un veterano seguidor de Vidas en Red, que se llama Gustavo Rodolfo Blanco, en Twitter, @GustavoBlanco, que tiene una radio online, de hace tiempo, y me parece fabulosa, una idea fabulosa. Me dicen que se ha cortado. ¿Se ha cortado? No se ha cortado. Que no. ¿Qué va? Actualiza. Que no se ha cortado. ¿Quién me dice que se ha cortado? No me digáis eso, que me ponéis nervioso. Mira, yo tengo conexión con el servidor y estoy monitoreándolo. O sea que, a ver, voy a darle F5. No, el servidor está online y enviando. O sea que no hay problema. Seguimos en directo, amigos. Pues lo que quería decir es que este seguidor, que se llama Gustavo Blanco, que es un veterano de la radio, y tiene una radio que emite por internet, que se llama La Glosa, una radio online independiente con lectura de cuentos latinoamericanos y música libres de derechos de autor. Y la podéis escuchar en laglosa.com.ar. laglosa.com.ar. Una buena opción. Sí, el amigo Manuel, ante la pregunta de Andrés, oye, que se ha cortado. No, va bien. Sí es cierto que si el navegador peta o pasa algo raro, podríais tener un corte de conexión, pero lo más fácil es darle F5 y la conexión continúa. Por cierto, mientras estoy hablando con vosotros, estoy aquí viendo en Twitch, pues el directo que está haciendo Titus Clan con la Harley que ha hecho. Le voy a decir a Andrés Ramos si quiere entrar. Le voy a decir a Andrés Ramos si quiere entrar, aunque él se la ha cortado, pero ya está escuchando. Así que sois, estáis invitados el que quiera, dice Juan A. Rodríguez, no se ha cortado, todo ok. Gracias. Gracias, Juan. Pues vamos a ver si alguien se anima a entrar. y dice, venga, tengo 15 minutos. A ver, o dos minutos. No hace falta más, Andrés. Vamos a hacer una llamada de Skype. Vamos a llamar a Andrés Ramos. No te preocupes, que te llamo. Y estamos llamando al señor Andrés Ramos, de Cacharreo Geek. O sea, yo creo que ya todos conocéis a Cacharreo Geek. El que no conozca a Cacharreo Geek, que se vaya ahora mismo. Que cuelgue y que se ponga a escuchar carreras. Señor Andrés Ramos, un honor. Que voy a poner los cascos. Ok. Tenemos nada más y nada menos que al señor Andrés Ramos de Cacharreo Geek. ¿Qué es Cacharreo Geek? ¿Una página? ¿Un podcast? Página. ¿Todo? ¿Qué es todo? ¿Ahora me escuchas? Perfectamente. Ah, vale. Ok, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por venir aquí al directo en la radio. Nos escuchan 5 personas, pero son muy buena gente, eso sí, ¿eh? Siempre es buena gente. Yo te decía, ¿qué es Cacharreo Geek? Lo es todo, es decir, Cacharreo Geek, el otro día daba una noticia de estas de cachondeo que doy y hablaba de que al final Cacharreo Geek compraba MediaMark. Lo escuché, o sea, me reí un montón, porque estaba escuchando y digo, ostras. Me estaba riendo, me reí un montón, la verdad que muy divertido. Es que tío, vaya crecimiento que llevas, ¿eh? Pues mira, te voy a decir la verdad. Ahora acabo de terminar de grabar un episodio de esos de repaso del año y lo estaba comentando. Pero bueno, lo del crecimiento, y tú lo sabes, es ayuda de todos. Tuya, de Iñaki, de Mazinger, de José Manuel Espacio, de los 50.000 que hay, por 50.000 no, pero 200 que hay en el grupo, de todo el mundo. No, y además has tenido una cosa que no es fácil, que es crear una comunidad, que eso es lo interesante, porque además la página que has montado está muy bien, el foro, has sorteado un jamón, tío, que eso no lo he hecho ni estamos yo. Estamos ahí, ¿eh? Que estáis ahí, ¿no? Estamos ahí, el 23 lo sorteamos, el 23 vamos a sortear un jamón. Eso es épico. Jamón. Sí, pero es por liarla, ¿eh? No, me parece, pero vamos, increíble, me parece una idea buenísima. Bueno, ¿y qué tienes en mente, tío? Porque tú eres de los que no paras, tú eres como Tolo, duermes menos que Tolo todavía. Hostia, sí, tío. Creo que tampoco, tú lo sabes, o sea, sí. Poco, pero siempre estamos liados, siempre hay conversaciones, muchas veces de tarde, de noche, o de madrugones, muchas conversaciones de mañana, pero estoy ahí, ahora mira, tengo la suerte de que el día 22 tengo vacaciones. Ajá. Y que entonces lo que quiero hacer es un pequeño repaso, cambiar 4 cosas en la página de Cacharreo Geek. Y hacer 4 cosas y tal. Y el tema de compras y todo esto, estoy a la espera. Estoy esperando. ¿Qué esperas, tío? A ver. ¿Qué tramas, Moreno? Pues vamos, pasarme al M1. Hombre, eso está cantado, tío. Vaya sorpresa. Sí, tío, sí, pero te digo la verdad, estoy un poco comedido por el tema de decir, no sé si ahora comprarme un Mac Mini o un portátil, ¿vale? No sé qué hacer, y luego estoy con el teléfono igual, o sea, quiero cambiar al Fold 2, o sea... Te lo escuché el otro día y me sorprendió mucho, hablando con Cabrera, creo que estaba hablando del Fold 2. Sí. ¿Qué te llama la atención del Fold 2? ¿Por qué te gusta el Fold 2? Hostia, porque es... Ahora tú me vas a entender. Tú, sí. Vamos, sabes que estamos todo el día afuera. En eso de que estás a lo mejor en un sitio comiendo o que estás en el coche y tienes el sacar el teléfono, abrirlo y tener una pantalla grande para poder hacer 1000 cosas, eso, vamos, no tiene precio. O sea, y me apetece un montón. O sea, porque cambiar, llevo un año con el iPhone 11 y me tira mucho Android. Y además Android está muy bien. Sí, o sea, está en un momento espectacular. Sí, sí. Entonces me tira. Y para comprarme un iPhone 12 Pro, que también me mola por tal, pero es lo mismo. Es lo malo que tiene a lo mejor Apple. Y yo soy fan de Apple, que tengo 50.000 cosas y lo sabes. Sí. Pero el cambiar de un iPhone a otro, gastarme 800 euros más o 600 para lo mismo, entre comillas, me da pereza. Entonces... Para la tecnología del pegable y tal, hay que vivirla, ¿no? O sea... Con lo tranquilo que estaba hasta que te he escuchado, tío. Joder, cállate ya. Déjame en paz. Me apetece tengo un Fold compañero 2, que tío. Lo tiene y me dice que está súper encantado. Y este era de Apple, ¿eh? O sea, ah, ¿sí? Y pues, le pasó. Sí, sí, este era de iPhone, y cogió y dijo, ¿sabes qué? Le vino una opción de comprarlo muy barato, por 1.000 euros nuevo, y me dijo, lo he comprado. Hombre, vaya ocasión, y tío. Yo, sí, sí, sí, además, te voy a decir la verdad. Yo le dije, escucha, te vas a cansar, tú eres de Apple, lo empleas 2 meses, dije, un mes te cansas y te lo compro yo por los 1.000 euros. O sea, y yo estaba ya en plan, digo, este se cansa y por 1.000 euros se lo compro yo. O sea, ya. El instinto te había salido. Sí, sí, yo estaba ya con la campanilla, tocando la campanilla, que en plan, ya tengo fold. Que va. Y el tío dice que no lo vende. Joder. Y eso que a mí me parece un teléfono que no es para todo el mundo. O sea, entiendo lo chulo que es, quiero decir, transformarlo en un iPad mini prácticamente. Eso me parece... Pero que no es para todo el mundo, creo yo. No. Yo creo que es para un perfil geek y un perfil muy móvil. Sí, exactamente. Yo creo que es el teléfono... idóneo o especial para gente pues como nosotros, que seguimos todo el día, que estamos todo el día afuera, entre comillas, que consumimos cosas, que tenemos 50.000 historias de páginas web, de foros, de grupos, de correos, de ahora quiero hacer esto, o sea, me parece de trabajo, o sea, de trabajo, de mandar correos y todo el tema este, o sea, me parece un muy buen teléfono. Sí, aparte que a nivel de innovación hace ya demasiado tiempo que no vemos cosas así ilusionantes. Es decir, ostras, esto sí es algo nuevo. Sí, sí, eso sí que es verdad. O sea, con innovación ahora tenemos eso y ya está. Y a ver lo que sacan ahora en la nueva mobile del año que viene. O sea, si sacan algo más. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, últimamente los teléfonos de Android, tanto Samsung como, yo que sé, Xiaomi... Yo qué sé, Oppo, está haciendo una gama de teléfonos súper chulos, tío. O sea, y Android va muy bien. O sea, sí. Los últimos Samsung, el S10e, el Note 10 Plus y el S10 Plus que tuve, me gustó mucho. Sí, pero yo, mira, el último teléfono, que es el Samsung Note 10 Plus 5G este que tengo, me lo compré como, no sé, ya era como comprarte, quiero decir, me revienta el modelo anterior, me fui a una tienda, esto fue antes del confinamiento, quiero un Note 10, ¿qué tenéis? Pues mira, tenemos este, boom, me lo llevé, y sí, te gusta estrenar algo, pero no fue algo nuevo, un Fold es un concepto nuevo, yo entiendo ese interés. Sí, es lo que tú dices, exactamente eso, entonces, ahora... Si cambio, y te voy a decir la verdad, la semana pasada fui a una tienda a comprarlo, pero al final luego me eché para atrás. Ostras, o sea que estás en ese punto, tío. Sí, sí, me eché para atrás, pero no sé si es por la madurez tecnológica, pero en ese aspecto me dio reparo. Me dio, que si me lo pienso, o sea, no... Sí. No sé, me dio reparo a eso. En plan, porque es, me, no es me decir, no, me meto en 200, 300 euros. Salía 1.400 y algo. Estoy mirando ahora, o sea, en Samsung. Normal. Estoy mirando en Amazon, a ver cuánto está en Amazon. No lo tiene en Amazon. No jorobes. Es verdad. No lo tenía. No, es que no lo tienen, es verdad, tío. No, es verdad. Mira, te puedo decir que el sitio más barato que lo he visto ha sido en Jafón. A 1000, queda 1500 y algo con los auriculares de Samsung, esos gratis, ¿vale? Tipo iPod. Y luego en Orange lo tienen de oferta por 1400 euros. Va, bueno, aquí hay una tienda que lo tiene en Amazon, pero un flipado que lo vende por 2200 euros. Ah, vale, no, lo flipado, Por mi flipado. Se ve que está ahí abusando, porque ni siquiera la tienda de Samsung en Amazon lo tiene, tío. A ver. No, yo lo busqué, ¿eh? Yo lo busqué y no. Fonda, qué cosa tan rara, tío. Sí, sí. Sí. De todas maneras, ahora te diré. Porque yo a ti te veo con un Fold. Yo creo que te eres un liante, tío. No sé para qué te invito. No. Pero hazte una cosa. A Tolo creo que le ha llegado hoy el Samsung Fold 2 para que lo pruebe. No. Estoy deseando que lo use, tío. O sea, estoy deseando escuchar tu podcast cuando lo tengas que espero que sea más pronto, no nos hagas esperar, y a todos lo estoy deseando escucharle, tío. Joder. Yo, cuando lo he dicho esta mañana, digo, me cago en la hostia, tío, porque ya Tolo es un tío que prueba, tú sabes cómo probar los teléfonos. Sí, o sea, se ¿sabes? Pone... Entonces, según lo que diga, y de esta semana tengo esta semana, la semana que viene tengo que cenar con él, según lo que diga, creo que va a ir... Creo que el año... Ahí está la decisión. Sí. Bien. Jo, pues sí, Vodafone no lo tiene, tío. Ah, que no lo tiene Vodafone, nadie. Sí que lo tiene Vodafone. ¿Sí? Sí que lo tiene. Sí. A ver, ese 20... Sí, porque yo tengo Vodafone. Y sí, tiene. Tío, es verdad, el Fold 2. Negro, 256 gigas. Sí. Con oferta en Vodafone, yo lo más barato que lo he sacado, y te lo diré, 1.690. ¿Cuál es un precio bueno para ti, para ese teléfono? Ostras, mira, el que tenía en Jafón, que ahora te voy a decir si lo tiene, en Jafón era los 1.500 y algo, pero con los auriculares, y eso era un buen precio. ¿Sabes? Hombre, sí. O los 1.500 o los 1.400 que tenían en Orange, pero ahora tienes que coger y financiarlo, y te hacen ese precio. No me mola nada. No me mola Orange, no me mola financiar. No, yo tengo Orange de empresa, ¿vale? Pero... Uh-huh. Ahora te vas a cagar. Ahora sí te digo una cosa. A ver. Igual. Te temo, tío. 1.399. Lo estoy viendo ahora mismo. Lo estoy viendo ahora mismo. 3 a 7 días. 1.399. Sí. Adiós, te tengo que dejar. Hasta luego. Ostras, ha cambiado. Pero, tío, vaya bajada, 610 euros de bajada. Sí, tío. Esto es muy buen precio, ¿eh? Esto es sumamente buen precio, tío. Jolín. Sí. Esto... Sí, tío. En fin, vaya liada, tío, en directo. Vaya liada en directo. Ostras. Hostia, tío. El de 256. Uf. Sí, aprovecho, tío, para ofrecer mi Samsung Note 10 Plus 5G. Lo tengo en venta. Si a alguien le interesa. Ostras, tío. ¿Qué? ¿Te has quedado como yo? Que te digo, además te digo antes. Sí. ¿Qué consideras un buen precio? Y me dices tú, hombre, 1.500 es un buen precio. Y 1.400. Sí, que no cabía. Ojo. Ostras, tío. Qué fuerte la tienda. Yo he ido a hablar, pero nunca he comprado. ¿Qué tal en la tienda? ¿Qué te parece? Yo sí que he comprado dos teléfonos aquí. Y muy bien. O sea, el Samsung S10e lo compré ahí. Joder. Y el Note 10 Plus también lo compré ahí. Y muy bien. O sea, lo tuve en 2 días en Mallorca, más o menos. 2 o 3 días lo tuve en Mallorca. Qué fuerte, tío. Sí. En fin. Gracias, amigo. Joder. Ostras, chaval. Bueno, Andrés, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué desastre. Aquí nos liamos solos, pero joder. Es que 1.399 es muy buen precio, ¿eh? Ese teléfono, tío. Es que otro teléfono también sería buen precio. Un premium. Pero ese pepino, tío, que ha estado a 2.000 y a más de 2.000. ¿Cuánto ha estado de máximo ese precio? ¿A cuánto lo has visto tú 2000, así de salida? 2.200 si hago lo mismo. Uf. Aquí en Jafón, cuando salió. Imagínate, tío. 2.200 si hago. Imagínate, sí, tío. Y lo más barato que lo tuvieron en el Black Friday eran 1.400. Y algo, creo que era 1.495. con los auriculares de Samsung de regalo. Y me pareció muy buena oferta. Qué fuerte, tío. Sí. Uf. Qué fuerte. Esto son cosas de directo, ¿eh? Estas son cosas del directo. Oye, de auriculares, tío, me has dicho que tenías 15 minutos, no quiero abusar más de ti. Solo una cosa. No, tranquilo. De auriculares inalámbricos, ¿cuáles te molan a ti? ¿O cuáles piensas que los que me he comprado? ¿Los cuáles? Los últimos que me he comprado hace un mes. Ajá. Inalámbricos, ¿eh? Con cancelación de ruido, y estoy súper contento. Los Bose, los Son Comfort 2. Bose Son Comfort 2, ostras. Cancelación de ruido me gustó mucho. Estaba entre esos y los Sony. Ajá. Y me gustó mucho. Y había una oferta en Amazon por 199. Y súper contento, pero contentísimo. Bose Quiet Comfort 35.2, una cosa así. Sí. Ostras, pues ¿sabes que va a ser ese también? El regalo para mi mujer, tío. Pues... Por el tema, sobre todo, también de la cancelación de ruido, tío. Ella se pone a dormir de día y se pone... Tiene unos auriculares de 50 euros y se los pone, que no son gran cosa, pero tienen su cancelación de ruido. Le quitan ciertos... Pero esto, tío... Joder. Esto se lo voy a comprar a mi mujer. 204 euros en Amazon. Lo estoy viendo. Y a comprar. Así, mira, tal cual. Yo prometo, súper contento. Pues ya, eso va a ser el regalo para mi mujer, tío. Pues si le gusta la música... Sí, sí, flipa. O sea, mi mujer flipa con eso. La música le vuelve loca. Pues las almohadillas, lo que son muy, muy cómodos. Lleva en un estuche de Bose súper coqueto, que lo metes ahí, los estoy tocando. O sea, súper coqueto, un estuche, una cremallera que viene ahí súper bien. La batería dura un montón. O sea, pero yo los he empleado un montón y creo que los he cargado dos veces en un mes, pero yo los he empleado, ¿eh? O sea, y luego el sonido, cuando metes la canción de cancelación de ruido, yo lo que, vamos, me pongo a hacer cosas en el ordenador, pongo cancelación de ruido y no me entero de nada, tío. Y escucho la música con una nitidez espectacular. Pues mi mujer, una de las cosas que más le molan son, y tiene unos normalitos de 50 euros que están bien, que está contenta, pero... El tema de cancelación de ruido y sonido, pues eso está ahora mismo, conforme estoy hablando, lo estoy comprando. Y lo otro, en fin. Y yo... Pues te vas a coronar, ¿eh? Hombre, pues 1.400 más 200 euros, acabo de palmar 1.600 euros por hablar contigo. O sea, una vez más, el efecto Andrés Ramos... Ostras. No, que yo también voy a palmar los 1.300, que te pienso, que yo también voy a palmar los 1.300. O sea, ahora ya, es que fíjate que estaba calmado, pero no, fíjate, mira que estaba calmado y yo tenía un poco ahí, digo, ya, y esta mañana digo, cuando escucha Tolo, según lo que diga Tolo, tal, pero vamos, ahora cuando he visto el precio, ¿a ese precio? Quedado, van a volar, tío, es un preciazo. Sí, tío, vamos, a mí me parece un buen teléfono. Yo, la gente que lo ha tenido, habla con todo el mundo, y todo el mundo, es que no me ha puesto ninguna pega de él, macho. Madre mía, tío. Y Samsung, los últimos teléfonos que está saliendo Samsung, están muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, yo con mi Note 10 estoy que no necesito más. Pues mira, estoy aquí, mira, mañana me llega. Los Bose, pues los auriculares. Que ese va a ser el regalito. Y tengo 43 pavos del afiliado. Pues mira, algo me quito. Pues mira. Ya está, tío, ya está. Ya me contarás. Compra en un clip. No, pues eso sí te lo agradezco. Porque voy a hacer un regalo que sé que tú lo has probado y voy a quedar fenomenal y mi mujer va a estar encantada. Lo del Fold 2, no te lo agradezco. Es más, te guardo rencor. No, pero si no me lo agradezco yo, porque ahora ya es sí o sí. Ahora ya es... Lo tenía un poco aparcado, es el tema. Ya sé, cuando esta mañana he escuchado a Tolo, digo, ostras, digo, a ver lo que dice Tolo. ¿Sabes? Entonces que... Y ahora ha sido ya el... Vamos, lo que faltaba. O sea, la puntilla que faltaba es... Ostras, que está un precio... Esto es como hacer... Una reunión de alcohólicos anónimos en un bar, tío. Esto es... Sí. No está bien. Es una mala idea. No está bien. Bueno, espero que en tu canal te den caña porque te lo mereces. Que hagan otro GIF como el que hacen que... Qué fuerte, tío. Pues nada, los Bose ya han palmado. O sea, mañana me llegan. Así que la Navidad se va a adelantar para mi mujer. Y lo otro, pues la Navidad pues se va a adelantar para mí. Aquí tengo la pestaña abierta. Ya me contarás. La única duda que tengo, tío, es lo de Vodafone. Pero es que creo que Vodafone no me deja pagarlo a tocar. Bueno, lo que pasa es que son más baratos, tío. No te deja. Y no me mola financiar, tío. Y es que va a ser bastante más barato. Joder. No te deja... ¿sabes? Yo hace 2 semanas lo estuve mirando, digo, lo saco por Vodafone, porque a mí me gusta con Vodafone, porque luego tienes cualquier problema y ellos lo resuelven. Vale, pasa a la tienda, te lo recogen, lo dejas en Vodafone y eso. Espera, perdona, al contado 1.900 pavos, 1.908 euros al contado en Vodafone. Sí, al contado. Joder, no hay color. A mí con oferta eran, creo que eran 1.600 por ahí más o menos. Uf. Financiándolo, ¿eh? Y lo hacían más en un descuento, pero claro, el problema es, lo puedes pagar a los 6 meses, sí que puedes cancelar, puedes amortizar. Sí. Claro, porque yo pensé lo mismo, yo lo compro y voy los 2 meses o al mes siguiente lo liquido y tal. Pero no, uh-huh. No te deja, tienes 6 meses de carencia que no te deja, no puedes liquidar. Me ahí. Ay, ay, ay. En fin, Andrés Ramos. El efecto Andrés Ramos. Mira, cuando acabe, me voy a meter en la Wikipedia y voy a escribir efecto Andrés Ramos. Y voy a dar de alta un artículo dedicado a ti. Ese va a ser mi regalo de Navidad para ti. El efecto Andrés Ramos, que es palmar pasta cada vez que hablas con un sujeto que tiene un podcast. No, tío, pero esto me pasa a mí. Muchas veces cuando yo digo, joder, me pasa a mí lo mismo. Cuando hablo contigo o con otro, con tal... Ya, claro. Bueno, si nos ha pasado, por desgracia, nos ha pasado todo lo que tiene. Y porque este año no había Euskal, tío, si no, imagínate, qué roto. Ahora mismo acabo de terminar de grabar el episodio que voy a publicar ahora y pitarás los oídos, de buena fe, ¿eh? Te pitarás, pero bueno. En fin, te creo. Te pitarán los oídos, pero bueno, de buen rollo. O sea, sí, me consta. Y ya estoy trabajando en una cosa para 2021, para enero, ¿verdad? Que estás implicado, ya te lo digo, fíjate. Qué liada, esto sí que es una liada. En fin, bueno, tú sabes que me apunto, no sé qué es, pero me apunto. Sí, te va a molar, ya te digo yo, te va a molar. Genial. Pues nada, ya lo escucharé. Chachi, estoy atento. Bueno, que soy 1.600 pavos más pobre ahora. ¿Yo? 1.600 no, pero 1.399 también. Sí. Ahora en un rato ya estoy poniendo el iPhone en venta. Mientras estás hablando, Wallapop. Sí, pues yo voy a poner el note 10 yo también, amigos, seguidores de Ventas en Red. Pues señor Andrés Ramos, gracias por tu amable aceptación de la invitación y por lo demás, pues ya me la pagarás. Pues me alegro mucho escuchar al podcast de Cacharreo Geek, que como veis no para, siempre hay sorpresas, siempre pasa algo en Cacharreo Geek. Todo lo que pasa es bueno, ¿eh? Y todo bueno, sí, sí. Pues un abrazo grande, compañero de podcasting, y nada, ya nos iremos hablando. Sí, tranquilo, ahora vamos a tener conversaciones pronto ya. Ya ves. Un abrazo y mil gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Chao. Bueno, gente... Ay, madre mía, qué liada, tío. O sea, vosotros, ¿habéis visto lo que ha pasado? ¿Habéis escuchado lo que ha pasado? O sea, estaba yo, pues tan tranquilito, ¿no? Aquí grabando mi directo, me pregunta el señor Andrés Ramos, ¿estás en directo? Sí, venga, vamos a meter a Andrés Ramos, tío, que el tío siempre generoso, ¿no? Con su tiempo. Bueno, no solo con su tiempo, es bastante generoso, porque en la cuenta de Andrés Ramos yo salgo a deber, y él lo sabe. Y va, empieza a contar, no, converso, el Fold 2, que el Fold 2, que estaba esto, le pregunto, ¿cuál es un buen precio? Dime Andrés, ¿cuál es un buen precio para el Fold 2? No, 1.500, ostras, converso, que el Jafón está a tanto. Y se acabó el podcast, se acabó. El asesino de la cartera, señor Andrés Ramos. Y poco más puedo decir, amigos. Este ha sido un directo muy épico, De verdad, me parece un directo muy épico, muy interesante. Y como dicen en las películas, continuará. Es verdad, continuará. Esto continuará porque... porque continuará. En fin, Andrés Ramos, eres un crack, te aprecio un montón, tú lo sabes. Hay poca gente de la que te puedas fiar, ¿no? Es decir, yo a mí el podcasting me ha dado gente con la que ha habido muy buena amistad. Muy buena amistad, muy buen rollo. Y Andrés es uno de ellos. Así que, sin más, amigos, se despide de vosotros un hombre que tiene un agujero en la cartera. Gracias, Andrés. En ese agujero en la cartera pone Cacharreo Geek. Y si metes el dedo, se atraviesa la cartera. Porque es como la sangre del alien. Hace así y se lo lleva. Un saludo a todos. Este es el directo de Vidas en Red. Un placer y hasta pronto.